¿Cuántos son? Para la inauguración son 25 estacionamientos, de los cuales se van a ver beneficiados aproximadamente 150 motocicletas y están distribuidos estratégicamente en el centro de la ciudad. Ajá. No es un solo espacio, son diferentes. Si se dan una vueltecita por el mercado, pues ya ven que muchísimas motocicletas están haciendo uso de esto. Hay algunas que todavía, yo creo que se rehúsan, ¿no?, a utilizarlos. No sabemos por qué, con qué fin, si es una desobediencia solamente o es algo ya personal de cada persona, pero pues los invitamos a que los utilicen, son para ellos, es para que tengamos un mejor tráfico en el centro de la ciudad y obviamente